Muy buenas noches, estamos en un nuevo programa de Alto Voltaje, programa número 100. Y hoy vamos a tener un programa especial donde va a conducir conmigo Juan Guareschi, conductor de Pájaros Perdidos y dueño de Cadorna Rock, donde simplemente vamos a hablar de rock, vamos a hablar de música. Y la música que vamos a pasar es la música que nos gusta a nosotros. De eso solo se va a tratar. Recuerden que pueden escuchar el programa todos los viernes a las 20 horas por Cadorna Rock, los sábados a las 20 horas por Seven Rock Radio y a las 22 horas por Radio Crimen Online, los domingos a las 18 horas por Rock y Metal Radio, a las 20 horas por Somos Una Red World Team de Colombia y a las 23 horas por Tico Sound de Costa Rica, los lunes a las 19 horas por Templaria Radio Rock de Uruguay y a las 23 por César Radio Rock de Bolivia. El martes a las 18 horas por Malcriados del Rock. El miércoles a las 18 horas por Vive Rock. Y a las 21 horas por Asterisco Radio. Y los jueves a la 1 de la mañana por Radio Choice. Les dejo el mail para todas las bandas emergentes que quieren mandar su material: altovoltaje1975@gmail.com. El Facebook Alto Voltaje, la página de Facebook Alto Voltaje LP, igual que el canal de YouTube. Y el número de WhatsApp es 221-614-5773, anteponiendo el más 549 si escriben desde afuera de Argentina. Ahora vamos a escuchar una canción y después tenemos la charla con Juan Guareschi y toda la música que vamos a escuchar hoy. Así que vamos. Mother, why don't you tell me why I'm here? Bueno, y seguimos acá en Alto Voltaje. Estamos con un amigo de la casa. Estamos con Juan Guareschi, conductor, productor. Conductor, productor. No se me apure que lo estoy presentando, señor. Conductor. Y no, a ver, sería. Vamos a empezar por la carrera principal, que es diseñador gráfico. Bueno, diseñador gráfico. Ahí está. Productor. Productor, conductor, dueño de una radio e hincha de Racing. ¿Está bien? Hincha de Racing, ahí está, perfecto. De los dos Racing, porque existe un Racing para la gente que nos escucha de afuera. Eso está. En todo el mundo hay equipos que se llaman Racing. Sí, y acá en Córdoba, que es de donde soy oriundo, está el Racing Cordobés, recién ascendido a la Primera B Nacional. Y bueno, que está ahí, donde está jugaba, ahí en la mitad de tabla. Donde jugaba la araña Muchastegui para los viejos. Sí, señor. En alguna época fuimos muy grosos Racing de Córdoba. Sí, como que no. Si yo me acuerdo. Y ahora renegando con el otro, con el otro Racing, y el de Avellaneda. Pero bueno. Y bueno, pero Racing es, a ver, el que no sabe, el que escucha de afuera o algo, Racing siempre fue así. Además, está bastante tranquilo. Sí. Está bastante bien. Sí. Digamos que estamos bastante bien. No nos olvidemos de muchos años de esperar a los jugadores afuera, de silbarlo, sí, de regularle cosas. Ahora está bastante tranquila la cosa. Pero últimamente está perdiendo, así que no se se está complicando. Se está empezando a complicar. Lo que están complicados son los primos del frente. Eso sí, los primos del frente, los del rojo. Eso sí, están complicados. Pero no se entiende mucho. Viste que Maratea, lo ubicas a Maratea, viste, ya hoy Vox Populi y todo el mundo lo conoce. Hizo la colecta. Con esto de la... de cómo que se llama, de la colecta, yo creo que le está dando un manón terrible. Sí, igual la colecta no llega ni a palo a la guita, no llegan. No lleva, y eso que estamos hablando de 600 palos que sí, ya viene contando. 600 intentando. Millones de pesos. Exacto. Un millón de dólares. Creo un que millón, son 8.800 millones. Un millón y medio de dólares va, y tiene que juntar 20 millones de dólares. No le alcanza, sí, pero... 8.800 millones de pesos, claro, algo no le así alcanza, pero ni juntando todo el año. No le alcanza ni a palo. Pero bueno. Bueno, pero es una ayuda. No va a poder pagar algunas deudas de $300.000, de $300.000 pesos. Algún que otro pase, ¿viste? Alguna. Porque son todos pases jugadores, ¿viste? La otra vez pasaban. Que le ahí, paguen a Boca lo de Pablo Pérez. Mejor. Claro. Que le paguen las 300 lucas. Pérez. Y bueno, pero nos deben. Se llevaron un jugador y no nos sí, pagaron. Es cierto. ¿Dónde está? ¿En Newell ahora está Pablo? No, sí, ¿dónde en está? Así cualquiera, yo voy y te compro tu negocio, digo, después te pago y no te pago nunca. No, hay que pagar. No sé, usted tiene negocio, amigo. Bueno, yo también trabajo. Bueno, es lo mismo. Diseño gráfico es lo mismo, ¿viste? O sea, sí, te hago el trabajo y después me lo paga. No, acá es 50 y 50, siempre. Che, loco, 100 programas. Sí, te iba a decir eso. 100 programas, de los cuales 80 estamos en Cadorna. Porque empezamos en el programa 21 en Cadorna. Y ya hace 2 años van a ser prácticamente. No sé ahora cuánto, en julio, va a ser dos en años. Julio cumplimos 2 años, creo. No, nunca me acuerdo si en junio o en julio. ¿Sabes cómo me doy cuenta? Bueno, miro, agarro Instagram, miro la primera publicación de toda y ahí dice cuándo empieza el programa. No sé si fue 7 de julio, sí, sí. Por ahí fue, no me acuerdo. Yo me acuerdo que cuando cumplimos 50 programas, al toque cumplimos, al mes más o menos, cumplimos un año. Así que si ahora cumplimos 100... 100 que fueron 100 semanas ininterrumpidas, porque yo nunca paré el programa. Nunca todas paraste. Las semanas estuvo Alto Voltaje. Sí. Sí, es algo, te soy sincero, admirable. Y vos sabés que no va con. Tan al pedo está el chabón, ¿no? Yo no lo voy a decir así. A mí me parece que es amor al arte, que vos tenés amor a querer compartir y yo he estado, editando, porque entrego el programa los jueves, vos lo sabés. Yo he estado editando hasta el miércoles, ya jueves, hasta las 4 o 5 de la mañana, porque decía, no llego. Claro, yo me lo agarro como si fuera un trabajo. O sea, yo decía, no. Es que es un trabajo. Bueno, pero hay gente que... A ver, yo conozco gente que, no pude grabar, bueno, que pasen uno grabado y chao, que ya está. Bueno, pero pasa. Yo no lo hago, yo me vuelvo loco si no... Es más, el otro día, programa del otro día vos me escuchaste con la voz recontra engripado. Sí, quebrada mal, hecha bosta, pero está bueno, vos nunca paras, está bueno, pero igual eso es algo que... Está bueno parar de vez en cuando, cosa de después arrancar con ganas, con otra. Sí, pará, lo que yo paré fue fue que enero y febrero solo hice especiales de bandas o alguna nota. No hice el programa con los bloques que hago habitualmente. Como lo venías haciendo con la estructura de pero ahora. El programa pero no se paró. Seguiste haciendo de alguna forma. Sí, porque yo las notas las tenía que grabar. Tenía que hacer el Zoom con esa persona, grabar y después editar. Así que... Che, bueno, pará. Ya llegaste a los 100 programas. Sí. Ya llegaste a los 100. ¿Cuál es el objetivo ahora? Porque ya llegaste a los 100, loco. No, el objetivo siempre fue no llegar a los 100. Hacerlo hasta que se pueda. Hasta que no pueda hacerlo más, o que me canse, o algo por el estilo. Que... o que no se pueda por tiempo. Yo creo que lo voy a hacer hasta que... yo creo que van a pasar 10 años y voy a estar todavía. Bien ahí. Es lo que pienso yo, bueno, ¿eh? Jálalo. Es lo que pienso yo. Ah, bueno, escúchame. La radio Cabana Rock hace ya 2017, 2018 terminó, lo seleccionó 2019. O sea, ya van 4 años. Capaz que lo que imagínate. Sí hago por ahí es enero y febrero sí descansar. Y después arrancar. Porque hasta ahora es como es que te bueno dije, eso. Los 100 programas no se descansó nunca. O sea, son casi 2 años ininterrumpidos. No sé. Toda la semana salió el programa. Entonces toda la semana se grabó. ¿Entendés? Entonces, por ahí cambio eso. Por ahí digo, bueno, enero. Lo que pasa es que este año, por ejemplo, dije, enero y febrero voy a descansar. Y cuando llegó enero... dije, pero ¿y qué hago todo el día? Porque yo, vos sabés que estoy en un negocio, yo tengo que esperar a que venga la gente. Claro. ¿Qué hago acá sentado encima del calor? A mí me pone de mal humor. ¿Qué hago acá con un calor bárbaro sentado en la puerta todo el día? Entonces voy a seguir, voy a hacer especiales y todo, y me mantuve ocupado porque el programa vos te lleva como 5 o 6 horas me lleva a decir, bueno, vamos a ver esta noticia, vamos a pasar este tema, la balada va a ser esta, el cover va a ser este, y tengo que ir escuchando. Y después de eso tengo que grabar y estoy 2 horas grabando. El otro día estuve un poco más porque con la tos tenía que toser, parar, viste, sonarme los mocos porque estaba hecho pelota hablando mal y pronto. Después de eso tengo que al otro día editar y estoy hasta las 9 de la noche editando desde temprano, paro 4 horas para dormir la siesta. Y después sigo editando. Claro. Y después el otro día tengo que exportar, mandar el mail y también tardo. Entonces ahí, así se me da la semana. Entonces al final terminé haciendo eso en verano. No hice los bloques que se escuchan siempre, pero hice entrevista. Y para hacer la entrevista tenía que estar sentado como estoy ahora con vos. Ah, tenés que organizarte, tenés que estar calculando tiempo, tenés que organizar toda la parte claro, de producción. Gol de Racing, señores. No sé cómo va a salir cuando empiece el programa. No sé cómo salió Racing. Por ahora va... hasta ahora vamos por ahora uno. Está Sampaoli al frente del otro equipo. Así que Sampaoli le tengo como bronca. No sé por qué. Viste un tipo nervioso que no soporto. No, me causa, un loquito de la guerra. Un loquito de la guerra. Así que acaba de meter un golazo de tiro libre Racing. Una locura de tiro libre. Están con 10 los dos equipos, así que bueno, se han puesto parejo. Está 1-1 el partido, sí, partidazo. Ahí, igual, en igual cuando empiece el programa, por ahí terminó 5-1. Sí, no se sabe. Quedan 20 minutos. Puede pasar cualquier cosa. Es Racing de Avellaneda, puede pasar cualquier cosa. Puede pasar cualquier cosa. Bueno, volvemos. Che, Darío, no. Bueno, a mí me encanta. No, me encanta esto de que hayas llegado a 100. Está muy bueno la idea de por ahí seguir hasta que se pueda. La verdad que sí, que está bueno. Y está bueno la idea de tener en cuenta eso, ¿no? De decir, bueno, me tomo un par de meses. Yo siempre, esto ya lo hablamos nosotros, pero eso de tomar un respiro siempre oxigena la cabeza y te da un impulso para otras cosas. No, pero a mí... O sea, a ver, para lo mismo, pero... Yo esos 2 meses hice especiales. Pero descansé la cabeza, porque los especiales, por ejemplo, los especiales de las bandas es fácil hacerlo. Está bien, tengo que bajar los temas todo, pero es fácil editarlo. Distinto es editar un programa donde hablas. Ayer, por ejemplo, estaba editando el programa 99 y Sí, y había un perro que ladraba acá, porque lo tuve que hacer a la tarde. Había un perro que estaba volviendo loco. Y tenía que parar cada dos segundos por ese perro. Tenía una gana de tirar un ladrillazo al perro que no sé de dónde era. Y me estaba volviendo loco en serio. ¿Viste? Entonces tenés todas esas cosas. Y esas cosas. Son las miselañas que la gente no sabe. Claro, te suena el teléfono a tu casa. Llama, no sé, llama bueno, a mi tía. Llama antes a mi tía, de grabar mi vieja. Esto. Bueno, antes de grabar esto, vi mi vecina que estaba sin la llave y tuve que abrirle y claro. Que encima no tenía la llave y tuvo que subir por el patio. Pasan entonces, cosas. pasan no, cosas. Y aparte yo en el negocio, yo en una época lo hacía con el negocio abierto porque Roma quería grabar a las 6 de la tarde. Entonces no podía cerrar el negocio. Un saludo a Roma si está escuchando, obvio. Sí, le mandamos un saludo porque estuvo 80, como 80 programas tuvo. No, 80 no, 60 más o menos. No, 60, varios, muchos. 60 más muchos, o menos. ¿Cómo es? Sí, lo está, no creo que lo escuche, pero bueno, le mandamos un saludo igual. Bueno, igual no, pero... Ella, pero a ver, ella igual tiene las puertas abiertas para alto voltaje siempre. Mientras se porte bien, va qué a tener bueno las puertas abiertas. Qué bueno escuchar eso. Mira, se me puso la piel de gallina, boludo. Se me puso la piel de gallina. No, pero en serio, lo que pasa es que no se va a enterar porque yo no se lo voy a decir. Salvo que charle con vos un día. Eso es otra cosa. O se ponga a escuchar esto. Yo no la tengo bloqueada de ningún lado. Está todo bien. Pero, bueno, surgieron problemas. Listo, en perfecto. El. No hay que aclarar surgieron más. Surgieron problemas en la forma de trabajar y nada más. Pero ella tiene las puertas abiertas. Y ella me dice, quiero volver a alto voltaje. Bueno, se le dirá, bueno, pero mirá, se hace así, así, asá. Y si acepta, listo, se hace. No hay problema. Es así de fácil. Así que, ¿cómo no le voy a mandar saludos si estuvo de los 100 programas, tuvo como 60 y pico? Ella empezó en el programa 21. Ella empezó en el programa 21. Empezó cuando empezamos en Cadorna. El primer programa de Cadorna empezó ella. Y claro, sí, recuerdo. Y bueno, y se fue, no sé, en el programa 70 y pico. Más o menos. Antes del 80 ya se había ido. O sea que estuvo como 50, 60 programas estuvo. Entonces es parte importante de alto voltaje. Por supuesto. Pero sí. Bueno, bueno, hubo un par de problemillas y bueno... Sí, ahora no, ella ya está, no anda la suya, yo la mía. Más vale. Hablemos música. El otro día, te iba a decir eso. El otro día vi una historia que subiste a Instagram con el disco de los Stones, El Azul. El Azul, sí, que es todo azul con la lengua. Y después me mandaste un mensaje y me dijiste, mirá, mi última adquisición, qué sé yo. Y yo te dije, yo lo tengo. Y ese es un discazo. Es un discazo porque, para el que no lo escuchó, es un disco todo de blues. Todo. De principio a fin. No es un disco Rolling Stone, ponele. No es un disco... No, sí, al contrario de lo que decís. Para, que ahí sí es... A ver, Blue Lonesome, así se llama el disco, salió en el 2016. Sí. Acá estoy leyendo, estoy macheteando en realidad. Y el anterior disco fue de Bigger Band. ¿Cómo se llama? De Bigger Band. No me acuerdo. O sea, del 2005, no me acuerdo, imagínate. Del anterior. A Bigger Band del 2000. ¿Cuál era? ¿El, de, sí el del Gorilla? No. No, no, el de Gorilla, Gorilla era un compilado. No. Era un compilado ese, exactamente. No, A Bigger Band, esto están todos así como en una luz, así, está todo oscuro y están ellos así iluminados por una lucecita. Está muy bueno. Después googlealo. Pero pasó mucho tiempo, o sea, más de 10 años para que sacaran otro disco. Y hay igual, que recordar una cosa. Una cosa, son todos covers, Este Azul. Son todos covers. Los Rolling Stones empezaron haciendo cover en su carrera. Los primeros discos de los Rolling son covers. Covers de otros temas, de otros artistas, de otros blueseros. Y las raíces blueseras que tienen los Rolling es mucho. Más vale es que mucho. Ellos mismos lo reconocen. No, pero vos escuchás... A ver, los Rolling Stones son una banda de rhythm and blues más que rock and roll. Sí, pero las raíces de ellos... Pero este disco son... Todas las canciones son blues. todo. Es un disco especial, sí, 100% sí, blues. Sí, sí, sí. ¿Te acordás que se armó quilombo? Que Paul McCartney hace poco dijo que los Rolling Stones era una banda de covers. Y nada más, que era una banda de covers haciendo blues. Pero no... No, pero pará, yo conozco mucho de las dos bandas, ¿viste? Y Paul McCartney dijo eso y quizás suena a chicana, pero me suena más a chicana de partido de fútbol. Sí. O sea, ¿qué pasa? En el partido de fútbol, ¿qué hacemos? ¿No chicaneamos? ¿Entendés? O sea, che, Boca, Botón, Bostero, esto, qué sé yo, Boca, Academia. Y después nos abrazamos, sí, y está todo sí, bien. Sí, más vale. Y la realidad es esta, es lo que te digo yo. Los Rolling, al principio, eran una banda de cover. Sí. Eran una banda de cover. Como los arrancan casi todas las bandas. Sí, pero los Beatles no. Los Beatles, Pará. Los Beatles, yo, primer disco de los Beatles, creo que son 12 canciones, 6 son covers. Y después son 6 temas de ellos. Mitad y mitad. Bueno, ¿qué pasó? Los primeros discos de los Rolling también eran. Tenían la mayoría. Los primeros son todos covers. Y después el segundo, tercero empiezan a meter más temas. Jagger, Richards, ¿entendés? Empiezan a meter temas y después pegan el bacatazo con todos los discos ya con temas producidos y ejecutados por ellos, o sea, de cero. Sí, más pero vale. Hacer este disco de blues, ¿entendés? Es como, yo lo sentí como que ellos volver a las raíces de lo que hicieron cuando comenzaron, porque ellos, claro, si bien es una banda que empezó con el rhythm and blues y todo lo demás, la base de ellos siempre fue el blues y ellos lo dicen todo el tiempo, son fanáticos del blues, Little Richard, ¿entendés? O sea, Muddy Waters y todo lo demás, entonces la base de ellos es muy bluesera. Después le rockearon, obviamente, y pusieron lo que ellos pusieron y que ya conocemos. Es uno de mis discos últimos favoritos, sí, digamos. Es un discazo. Coleccionando de a poco. Es un discazo. Es un discazo, sí. Y de a poco voy comprando todos los CD de los Rolling. Tengo algunos discos vinilo también de ellos. Esto no es solo rock and roll. Tengo algunos de los 80 también por ahí. Son muy difíciles de conseguir a buen precio. Sí, yo tengo algunos, pero en CD. No tengo vinilo de los Stones. Tengo, claro, tengo ruedas de acero. ¿Ruedas de acero que se llama? Sí, claro. Que es cuando ellos vuelven, que se habían separado. Sí, Steve Wells ese, que es muy bueno. Y después tengo... No los tengo al lado, entonces me olvido cuáles tengo, ¿viste? Claro, no, yo para mí, si yo tengo que elegir, haciendo así Bridget como... Babylon, hablando lo de los Rolling, ¿no? Bueno, si yo tengo que hacer un... Si yo tengo que decir, che, ¿cuáles son los mejores de los Stone? Yo estoy completamente seguro que Let It Bleed, Stick and Fingers y Exile on Main Street son los tres. Esa Stick trilogía. ¿Cómo es? Ese Stick lo tengo. And Fingers. Bueno, esa trilogía de discos, Let It Bleed, porque tiene temazos. Como para que sepas, para ponerlo a la gente que está escuchando, Let It Bleed tiene Gimme Shelter, por ejemplo. Alto tema, y tiene You Can Always Get What You Want, que vos te cagabas de risa la otra vez que había puesto a Jagger, que sale con la letrita ahí, ¿viste? Sí, sí. En la historia. Bueno, son temas que son universales. Bueno, Stick Fingers es el que tiene la foto, ¿no es cierto? O sea, una foto de Warhol, digamos, hecha por Warhol. Andy Warhol, que era amigo de ellos, de la banda, ¿no es cierto? Y que sale, digamos... El pantalón. La pierna de anda a saber quién, no sé, exactamente, ¿no es cierto? Muy conocido por eso. Ni hablar el disco, que es un discazo. Y el que es Exile on Main Street, que es el que grabaron, un disco doble, increíble, que grabaron en Francia. Con todo. ¿Pero por qué grabaron en Francia? Porque los habían sacado cagando de Inglaterra, porque ellos le estaban debiendo al fisco, entonces eran personas no gratas, lo estaba buscando la policía, la AFIP, esto, aquello, lo otro en Inglaterra. Entonces tuvieron que ir. Prácticamente exiliados, ¿no es cierto? Se fueron a Francia y se metieron a grabar. Y bueno, salió un disco que es una locura. ¿Sabe cuál? Drogas. ¿Sabe cuál tengo yo? Ahora me acordé que me encanta. Black and Blue. Ese tengo también. Me voy acordando cuáles tengo. Bueno, Stripped, hay mucho. Stripped, Black and Blue es todo ya es acústico. Ese sí, también lo tengo, Bridge to Babylon, Poulange. Bueno, no me acuerdo todos. Bueno, son los clásicos. Bueno, imagínate, ya ahí ya empezamos a bajar la intensidad y cantidad de discos, porque ellos desde los 80 al día de hoy, claro, o sea, fueron sacando cada por eso tantos fue años. Tan grosso que sacaran Blue and Lonesome, o sea, ese disco bluesero, porque desde el 2005 que no sacaban, y del 2005 habían pasado también 8 años, o sea, habían sacado Bridges to Babylon, que es la del Claro. león ese, el león, un oso. No, porque hay uno que es como sí, el león es. Un león, exactamente. Bridges to Babylon. Y después para allá atrás, los que vos nombrás, ¿no? Voodoo Lunch, Steel Wells, Dirty War, y, claro, etcétera, etcétera. Dirty War lo tengo en disco vinilo, por ejemplo, también. A ver, es una gran banda. Yo admiro mucho los Stone, tanto como admiro mucho los Beatles. Porque, ¿qué pasa? Lo que los Stone por ahí hicieron en calidad y cantidad, ¿no es cierto? Los Beatles lo hicieron en calidad y en... digamos, en cosas nuevas, digamos, en porque son grosos, los Beatles no los podés dejar afuera nunca jamás, como si fuera un River Boca, Rolling Stone o The Beatles, ¿no? Para mí son dos de las más grandes bandas que convivieron durante 10 años al mismo tiempo, cada uno con sus características, y cómo será que a los Beatles les funcionó, pero por una cuestión marketinera, el tema de ser los muchachitos correctos, claro, y correcto no tenían nada en la vida real. Ni loco. ¿No es cierto? Ni loco. Y los Rolling Stones les sentó muy bien el papel de los chicos malos, ¿entendés? Y de todo eso que hicieron marketineramente hizo que, bueno, sean las dos bandas más grandes de la historia, ¿sí? ¿No? Una vigente todavía, porque los Rolling todavía están vigentes. Sí, sí. Está bien que no está Charlie Watts, pero lo tenés aquí, Richard. No, y van a sacar un nuevo disco, me parece. Y van a sacar nuevo disco, pero clavado que sí. Bienvenido sea, yo garpo. Yo lo banco. Sí, yo también. Sí, me gustan mucho los Rolling. Me gustan mucho los Rolling. Tengo muchos CDs. Yo vinilo acá, no, bueno, tengo ninguno. Los Stones, vinilos de los Beatles tengo vinilo. Pero ¿sabes por qué tengo? No los compré yo. Yo tengo de los Beatles también. Tengo de los Beatles me los regalaron. Me lo regaló mi suegra. Que sí, cuando ella no, era bueno, no cuando ella regalo. Era adolescente, no sé qué, se compró discos de vinilo y me regaló esos. Me regaló el del Sargento Peppers. Sanger me regaló Peppers. Ese y otro más que era como un compilado, pero era un disco holandés. O sea, salió en Holanda, no sé qué. Mira. Le dice Made in Holanda y es como un compilado. Y después me regalaron, viste que está el rojo y el azul, que es... Bueno, yo tengo el azul. En vinilo tengo el azul. Yo en vinilo tengo el rojo, en CD tengo los dos, el azul y el rojo. Mira vos. Yo en vinilo me di el gusto de comprarme el azul, que para mí tiene los mejores temas, los más rockeros. Claro, el azul es la segunda parte. Ya con John Lennon, exacto, con pelo largo. La segunda parte, exactamente. Tan más, era y ya más no, rock psicodélico. Y ya, no ya dejan la... Claro, vos tenés la primera parte. Yo tengo, digamos, las dos en CD. El disco rojo. En vinilo tengo la roja. Claro, en CD. Está Yesterday, están esos, claro, temas. Yo tenía para comprar los dos, dije, no, dame la azul primero, el disco doble, hermoso, pero tiene unos temazos de la puta pará, madre. La ahora que me acuerdo, el vinilo ese, el rojo, me lo regaló el tío de mi mujer, también más viejo que el pedo el disco, pero cuando abro la tapa, había tres discos. Yo, pará, si es doble. Toma vos. Claro, estaba el azul, estaba la parte 1. No estaba con la caja, no estaba la tapa. Estaba metido el disco solo. Así que tengo los dos del rojo y en la misma tapa tengo el vinilo solo, sin tapa, la primera parte del azul. Me faltaba la segunda. Tomá vos. O sea, tenés un disco y claro, medio, tengo, por decirlo así. Un disco así. Y medio. No tiene un sonido espectacular porque el tío los dejó en un lugar... No, pero los dejó en un lugar donde le agarró la humedad, se hicieron pelota, pero se deja escuchar. Claro. Tiene un poco de fritura, viste, pero se deja escuchar. No, yo banco los Beatles, banco los Rolling. Los Beatles, es innegable la música que han hecho, las letras sobre todo, y marcan tendencia cuando te cae la ficha de la época en que era, cuando salieron ellos. La originalidad y, no, después, y aparte todas las bandas influenciadas por los Beatles, la mayoría, obvio, pero bueno, ellos, mira vos, el gancho con los Rolling, por ejemplo, ellos consumían la misma música, los Beatles consumían Muddy, claro, Water, consumían Little Richard, como dije antes, ¿entendés? Igual que los Rolling, y por ahí viene toda la, esa amistad. Aparte, ingleses, ¿entendés? O sea, le hicieron el River Boca como a propósito, pero para mí fue todo marketinero. Para mí no, es marketinero, sigue siendo algo. Y está bien que así sea, ¿no? Pero mira vos cómo ha perdurado The Beatles, habiendo terminado ya hace cuántos años, más de 50 años, más de 50 años que terminaron. Lo que pasa es que fueron una, fueron 10 años nada más, creo que estuvieron. No sé si llegaron los 10 años, parece un poquito menos. Pero 62 al 71. Claro, pero en esos 9, 10 años hicieron un desastre. No, hicieron estrago. Hicieron un desastre. Estrago. Hermoso estrago, ¿no? A ver. Pero a eso voy, porque por ahí nosotros somos muy del palo, del rock un poquito más duro, más pesado. Quizás, ¿no es cierto? Por ahí podemos hablar un montón de Led Zeppelin, de esto, de aquello, de lo otro, pero yo creo que no existiría nada de todo eso si no hubiese existido estas dos bandas, quizás. No tengas duda. Y mucho antes si no hubiese estado un Elvis Presley, por ejemplo. Sí, un Little Richard. Porque mira lo gracioso es todo. O Little Richard, ni a hablar un Robert Johnson, que bueno, estamos hablando ya de década del 30, ¿no es cierto? Jesús con la guitarra. El abuelo del rock, que le dicen, que vos has hablado en algún programa que pusiste, ¿no? Blues, sí, cómo no lo voy a hacer. Si Robert Johnson lo sigue, obvio. A ver, todos los músicos lo siguieron a Robert Johnson. Girls walk by dressed in their summer clothes. Guarda, también, bueno, no pará, dónde... también lo que vos decías que los Beatles estuvieron con un par de añitos, les alcanzó para mucho. Hubo muchas bandas que también tuvieron muy poquito. Y hay gente que no sabe que estuvieron tan poco. Una, por ejemplo, es, sí, a ver, Janis Joplin tiene un disco. Los Doors. Sí. Los Doors son otro. Casi nada. Sí, hay muchas bandas que son que marcaron el ritmo, sobre todo en los... tal cual lo que decís vos, Janis, por ejemplo, si bien tiene un disco de ella propia, que es Pearl, el más conocido. Claro, lo tengo en vinilo. Ella grabó después con una banda, tiene un disco grabado, ella la voz principal de la banda. Sí, sí. No me acuerdo cómo se va a llamar el disco, ahora no me va a salir, no, pero una no banda justamente hablando de blues, que era muy bluesera, con mucho blues y rock and roll, muy, muy el estilo de Jar Beers, viste, toda esa onda de los fines de los 60. Entonces, es muy interesante, porque sí, obviamente, estamos hablando de una época en la cual las cosas no estaban inventadas. Las cosas, exacto. Vos, imagínate que la época que estamos hablando nosotros, vos te ibas un poquito de lo que se hacía y ya era algo alternativo de, claro, lo que era, sí, ¿entendés? Entonces, así nació Yes, así nació The Doors, inclusive, o sea, porque The Doors, sí, el pianito y tan, tan, tan, tan, tan, tan, ¿entendés? O sea, y ponerle esa impronta de... Después el tema de las letras, ¿no? O sea, convengamos que están influenciados por escritores de la época, poetas que eran, y escritores que marcaban los famosos escritores beat, que se le decía, sí, que eran escritores que la vivían a la vida, que eran vivían el hipismo, que vivían la libertad. Entonces había toda una influencia de pensamiento y de libertad de acción que hizo que estas bandas, obviamente, no se encasillaran en algo y que empezaran a abrirse. Así nacieron un montón de bandas, sí, y amigos, obviamente que las que lo hacían bien, como Janis, por ejemplo, Jimi Hendrix, ni habla Jimi Hendrix, un virtuoso. Tiene, yo conozco los tres discos de Jimi Hendrix and the Experiment Band, y después tiene 80.000 discos que son, claro, el tipo grabó, en todos lados lo grababan, en, claro, todos lados, sí, tipo lo grababan, porque la mayoría de los discos que tiene son todos en vivo, ¿no es cierto? Y uno mejor que el otro, versiones que vos decís, wow, ¿entendés? Entonces, está bueno, está bueno. Se me viene a la cabeza a artistas así actuales, un Amy Winehouse, por ejemplo, ¿entendés? Una más del Club de los 27, sí, quizás una de las últimas, y que con esa impronta, ¿entendés? De haber sacado dos o tres discos nomás y después, chau, y dejar una dejar tanto en el ambiente como una artista grande, y estamos hablando de alguien que cantaba... Soul, ¿entendés? Y Rhythm and Blues, ¿entendés? O sea, no cantaba rock. Sin embargo, Amy Winehouse, ¿entendés? Tiene más rock que el meteme cualquier rockero adelante, ¿entendés? Una persona, una mina que, ¿entendés? Que en su actitud y en su actuar y en su misma música y en su vida expresaba de una forma que para mí era ineludible, digamos, que vaya, que no fuera a terminar como terminó, lamentablemente. Sí, sí. ¿Entendés? Porque cómo se llevaba la vida por delante. Pero bueno, admirable. Admirable la música. Es difícil encontrar hoy en día íconos del rock nuevo. No, no, mirá, muy difícil. Estamos hablando de estos. Estamos hablando de estos. Y no estamos hablando de bandas nuevas o bandas de 10 años para atrás. ¿Eh? No, vos fíjate, justamente mucho. El otro día que te estaba diciendo hoy, que estuvo el Master of Rock acá en Argentina, sí, fíjate las bandas, sí, que señor, hubo. Tocó sí, sí, Avantasia, Avantasia, que es una banda dentro de todo nueva, que tiene 22 años. Sí, es la más nueva. La más nueva, pero después tuvo Halloween, Deep que Purple, es del 84, y después tuvo, sí, Deep Purple, Scorpions y Kiss. Todas que las 70's. Últimas tres se están por retirar. Sí, sí, sí, todas 60-70, claro, encima. Pero porque... ya se retiran, porque tienen mil años. Sí, sí, sí, bueno, Kiss hace rato que se quiere retirar, sí, sí, y sigue dando, sí, vueltas. Sí, lo dije en el programa 99, voy a dar la noticia que Kiss, sí, vino a, sí, Argentina, sí, por Best 400, que se retira. Sí, bueno, ya en todos lados escuché la misma noticia, yo también. Sí, el astronauta del rock en también. En diciembre los tenemos programas de nuevo, ¿viste? Nos despedimos otra vez. Y parece, sí, claro. ¿Te acordás cuando se despidieron los Ramones? Los Ramones sacaban ni un hablar. Disco. Adiós, amigos. Después sacaban otra gira. Adiós, amigos. Esta vez nos vamos. Después sacaban otra gira. Miren que nos vamos en serio. Después sacaban... Nos claro. vamos, pero les juro que nos vamos. Y no se iban nunca. Bueno, pero Aerosmith también. O sea, bueno, hay muchas bandas. Ahora Guns dijo Rose, que se retira. Bueno, Guns N' Roses son un poco más sí. jóvenes ellos. Hasta ahí nomás, 10 años menos. Sí, pero tienen... Por ahí, 15 años menos, por ahí nada más. Slash, o sea, cumplió 60, creo 58, no me acuerdo. Claro, cuánto. Y estamos hablando de gente de 75, la que se está retirando. Y los Rolling, que ya tienen 80. Sí. ¿Entendés? O sea, siguen tocando. Bueno, con Avantasia, disco, con Avantasia vino Bo Cutley, que era de la banda Magnum. Tiene 75 sí. años. Es una locura. Y el viejo canta que es un genio, porque es un genio, ¿viste? Entra así, canta. Lo que pasa que no, con Avantasia, más vale, él entra y canta dos o tres canciones. Acá en Argentina, como Avantasia tocó a las 2 de la tarde, le hicieron una hora tocar. Y Avantasia... El mismo Tobias Sammer dijo que era difícil hacer un set list porque no tiene canciones cortas. Entonces tocaron, creo que 6 canciones nada más. Entonces Bo Cutley cantó una. Pero si claro. hubiera sido... Avantasia te hace un recital de entre 2 horas y media y 2 horas 45 siempre. Pero Bo Cutley te toca 3. Tiene 75 pero te canta 3 nada más. No es que está... Va a estar 2 horas y media porque se desarma. Lo tenemos que sacar en camilla, más o menos. ¿Viste? No, más vale. Sí, sí. Igual los viejitos esos están on fire siempre, sí, loco. Se la rebancan. Más vale. Pero bueno, qué sé yo. Banda de los 70, por ejemplo, que... una banda, por ejemplo, que hizo furor fue fin de los 60. Y que estuvo en los 70... bueno, Led Zeppelin, que lo nombramos, pero que es una banda que está... También, duró 10 años. Si dividimos en 4, 3 cuartos están vivos, están todavía. Sí, yo nunca... no está el baterista, entendí, nada más. Nunca entendí por qué Led Zeppelin no siguió por el baterista. A ver, no, para, yo mí, sí sé. Para mí es el uno de los más grosos que vi, Sí, sí, sí. No, pero John Bonham, no tengo... Si no es el más groso que vi, está ahí. Para mí, yo lo amo a Bonham. Pero Led Zeppelin podría haber seguido. O podría haber vuelto a los 3, 4 años. Podría haber vuelto tranquilamente. Sí, yo lo vi como... A ver, ya de por sí la banda lo dio todo. Y el último disco, Coda, que ya no es un disco... Son remanentes que quedaron, digamos, temas que quedaron y que no salieron los otros discos. Ya era para cumplir la cuota con el sello que tenían ellos, nada más. Y ya ahí fue como el puntapié, digamos, como para decir, listo, ya está. Se le había muerto el hijo a Robert Plant, se había muerto John Bonham. O sea, había como un montón de cosas negativas que hacían que se pensara seriamente en qué seguir. Jimmy Page ya quería seguir por su cuenta, obviamente, tenía sus proyectos, empezaba la década de los 80 aparte con otras cosas. Vos calculales que ya en los 80 ya todo cambió musicalmente. Vos escuchás un disco de Robert Plant y escuchás Jimmy Page en The Firm, pero por ejemplo, 80, que es la banda del que 80 tuvo. Hasta acá, ¿cuántos discos sacó Robert Plant? Son bastantes. ¿Pero cuántos? Porque estamos hablando de 20 años. No, ¿qué 20 sí, años? Sí, 6, 7 discos. Estoy loco yo, 40 años estamos hablando. 6 o 7 no es nada en 40 años. No, no es nada, pero son discazos. No, y pero inclusive yo no digo que sean malos. Yo lo que digo es que... No. Y dentro de los discos hay que sumar que él hizo un par de discos con Jimmy Page y con Alisa, no me acuerdo cuánto, que son muy, muy abusos. Y en la década del 90, como uno creo que era No Quarter, que es el que hace con Jimmy Page, y no me acuerdo cómo se llama el otro. Claro, con, y Jimmy Page también cantante. No hizo tantos. Hizo uno hizo alguno con Coverdale, que era Page Coverdale. Bueno, The Firm es una banda que creo que hace con él. No, yo ese el disco lo tengo, el disco original, el disco de vinilo ese, es un discazo. Pero es rock de los 80. Sí. Y es otra cosa, ¿entendés? Entonces... le falta, por ejemplo, si vos escuchás eso, decís, sí, está todo bien la música de Page, pero, a ver, Robert Plant, la voz de Robert Plant, es como un todo en Led Zeppelin, ¿no es cierto? Es como que te llama, te llega mucho la voz. Sí, no podés cambiar. We'll be right back.

a dark road. I am a man who walks alone. Y vos sabés que hablando justamente de esto, fui la semana pasada, justamente el viernes pasado, no el anterior. Acá en Córdoba hay un circuito, digamos, de bandas tributo, qué sé yo, que normalmente tocan. ¿Qué ibas a ir? Fui a ver Black Dog. Black Dog es una banda tributo a Led Zeppelin. y un bandón que me sorprendió. A ver, uno si lo tuviera... Porque hay gente que está en contra de las bandas tributo, los que hacen cover y todo lo demás. Justamente por esto de que, che, bueno, se agarran del éxito de tal y no se les cae una idea. No. Vos vieras que cuando lo vi, en un momento cerré los ojos, encima me tocó esa noche ver, escuchar tres bandas, una que era monotributista, que es banda tributo Arctic Monkeys, sí. ¿No es cierto? Una banda más actual. La segunda fue Black Dog de Led Zeppelin y la tercera fue una que le hacía a, ¿cómo que se llama? A Guns N' Roses. Ah, terminó sí. Con la de Guns N' Roses. Yo quiero destacar, la verdad, que las tres bandas espectaculares, pero a mí la que más me llegó fue Led Zeppelin y un tema de los Guns N' Roses. Es muy difícil hacer banda como banda tributo porque tenés el peso de tener que sonar quizás lo más parecido posible, porque estás haciendo tributo y no estás haciendo cover, porque si haces cover... Sí, lo puedes hacer a tu versión, manera. Exactamente, pero en este caso... Vos estás esperando que esa banda, ¿no es cierto?, te ponga la piel de gallina y en un par de temas, escuchar, por ejemplo, Escalera al Cielo, boludo, se te estremece el cuerpo, se te pone la piel de gallina, porque la música musicalmente es un temazo y si está bien hecho y ejecutado, yo creo que es una locura tocado inclusive por cualquier banda. Pero en este caso, cuando es una banda que quiere imitar a Led Zeppelin, ¿no es cierto? Tiene ese plus de que el cantante va a cantar con la voz, a imitar la voz, ¿no es cierto?, de Robert Plant. Muy abuso, muy recomendable. Hay muchas cosas de Black Dog ahí en YouTube, así que se pueden buscar, digamos, en cuanto a esta banda tributo. Y los Guns N' Roses me pasó exactamente lo mismo, con el tema Patient, por ejemplo. Uh-huh. Y ¿cómo que se llama? Y bueno, tocaron, bueno, los clásicos, un sonido impresionante y un Axl Rose a la altura de las circunstancias, alguien que hacía de Axl Rose con el mismo paisaje y todo prácticamente, o sea, muy bueno, muy bueno. A lo que voy yo es cómo estas bandas, y anteriormente ha habido ver también una bandas tributo de La Renga, Redondito, Ricota y Sumo, y mirá cómo bandas que te estoy nombrando que ya no están, salvo Guns N' Roses, sí. Que no está en el mejor momento, pero siguen andando. Led Zeppelin no está más, Arctic Monkeys sí, bueno, pero Redonditos no, La Renga sí, pero no está en su apogeo ya está, ya pasó, me parece. Puede ser, sí. Sumo no está más. ¿Y cómo nos sigue resonando ese tipo de bandas? Sí, yo te digo una cosa, yo si hubiera ido por ahí me hubiera gustado, ¿no? Pero a mí me gustan los covers, pero no me gustan las bandas tributo. No sé. Bueno, pero no quiere decir. Pero no, pero no quiere decir que no la vaya a ver. O sea, ¿sabés cómo la voy a ver? Si vos, Juan, me decís, che, Darío, te invito, vamos a ver a tal banda, entonces voy. Si fuera por mí solo, no los voy a ver, ¿no? No, que yo no voy gusta, por no. mí solo tampoco, yo voy con un amigo. Sí, es cierto. Yo voy con un amigo porque. A mí no es que no me entusiasma, sino que en realidad es como un ejercicio de salida. Guarda, después realidad, las veo, ¿viste? Después, o sea, las veo decir, y por ahí digo, sí, bárbaro, sonaron re bien. Parecía que estaba escuchando a Led Zeppelin, parecía que estaba escuchando a Guns N' Roses, eso te lo puedo decir. Pero sí, las bandas sí, que son tributo, no me, qué sé yo. Bueno, no me llegan. a mí me choca, pero cuando fui este año, que ya van en un mes, dos veces fui. Y cuando fui a ver la de Los Redondos y La Renga, te cae de culo. Porque son Los Redondos y La Renga. Y son bandas que que están bien y que se escuchan mucho y que son bastante conocidas. El de Los Redondos es Nene Nena, se llama la banda. Y el cantante yo lo conozco porque es cantante de la banda Cuatro Lilo, que es de acá de Córdoba, y una banda de rock bastante conocida y que es de las que circula constantemente. Sí, por acá está Tarea Fina, por esta zona. Bueno, ves, y Tarea Fina sabe venir también acá al Abasto, en la zona del Abasto, sabe venir acá a Córdoba. Y es tan bueno, porque de otra forma no escuchás tema de Los Redondos. Ah, no, no, olvídate. No hay forma. Porque entonces es como los flacos estos, los que, ¿cuáles eran los argentinos que ganaron como la mejor banda de tributo a los Beatles? ¿Cómo es que The Beats? Ah, The Beats, sí, se llaman The Beats. Sí, bueno, sí, vos los Beats. Escuchás, son iguales, son idénticos. Sí, pero son capos musicalmente. Claro, pero ¿cuántos años hace que están tocando los temas de los Beatles? Hace 1000 años. Más de 20 años, bueno, seguro. Por eso te digo. Porque antes estaban los Danger Force, sí, ¿te acordás? Eso... De los Danger Force. Sí. Que eran uruguayos, creo, sí, sí, me parece. Sí, señor. Sí, señor. Bueno, y acá en Córdoba existe inclusive la banda de tributo, que son amigos míos, así que no diga nada, de tributo Mana. Vocación, se llama Vocación, tributo a Mana. Son unos capos, Paul Scuti, bueno, con él trabajé en los primeros años en radio, en el programa de él, que era en Estado de Rock. Hicimos la revista en Estado de Rock, bueno, hicimos muchas cosas en las cuales yo tuve la posibilidad de participar con él. Es como mi mentor, por ahí decirlo, de lo que es la parte radiofónica. Y tiene una banda, él es un músico excepcional, tuvo banda que se llamaba La Reina, pero no quedaron cosas grabadas. Yo recuerdo un par de temas nomás. Y él es rockero de la época del rock, a ver, de Yes y todo eso, ¿no es cierto? Sí. El rock fundacional de lo que es el rock que habíamos hablado, el rock clásico, que después en los 80 es glamoroso y todo lo demás. Y que bueno, que empieza con Yes y todo ese tipo de rock. Y bueno, y después se dedicó a hacer esta banda que es Vocación, tributo a Mana, y con la venia de los Mana. O sea, ellos tienen la venia de Mana a nivel acá en Córdoba, digamos, como que los Mana cuando vinieron los recibieron, tienen fotos, o sea, los han escuchado y todo. Porque le dieron su bendición. Son bastante grosos. ¿Cómo? Porque le dieron su bendición. Ponele. Obvio, y está bien porque vos lo escuchas a Paul, ya sesentón, no, cincuenta y tanto, tirando 60, ya de estar. Y es un capo el guaso, o sea, la voz que tiene. Y llega a ese tenor porque hay que estar con la voz de Fer, de Maná, ¿viste? Y todo lo demás. Hay que, y Maná, vos viste, tiene esto de que hay mucha gente que no le gusta, más los rockeros, es como que, ¿cómo me escucha Maná? ¡Para! Vos escuchás los primeros discos de Mana, hasta Sueños Líquidos, y te caes de culo. Y era la banda de rock latinoamericana. Uh-huh. Y quizás una de las bandas más convocantes en la historia de América, de acá, de esta parte del hemisferio. ¿Por qué? Porque era una banda de rock. Después sacaron Mariposa Traicionera, el MTV Unplugged, y volvieron un poquito más soft, ¿no es cierto? Pero no dejen ser convocantes porque van ahora a otro público. Pero en la época, en los primeros tres discos, donde jugarán los niños, no me acuerdo los otros dos cómo se llaman, hay un disco en vivo, Darío, que vos lo escuchás, sacando que te guste el rock y todo lo demás, pero escuchás ese disco y decís, wow, el sonido que tienen estos chabones, lo que toca el baterista. Bueno, al baterista le gustaba el heavy metal, por eso se zarpaba. No le gustaba, decir que por ahí estaban tocando temas tranqui, como Rayando el Sol, eso, y en vivo se resarpaba, parecía que estaba tocando de Black Sabbath, el loco. Un enfermo. Claro, Alex es un capo. Y es más, sacaron banda con el guaso ¿cómo que se llama? Sacaron disco de heavy metal que se juntó el baterista de Mana. No me va a salir el... No, yo no tengo idea. ¿De quién me hablas? Bueno, no importa. Ya me voy a acordar, ya lo voy a googlear y después te lo mando por mensaje. Pero bueno, la verdad es que hay mucho para escuchar, está bueno. Creo que Mole se llama la banda, pero no me acuerdo, ya lo voy a googlear. Nada, boludo. Esto, compartir música me encanta. Así sí, que hablar un de día, música podemos estar horas. Un día tenemos que hacer un programa especial hablando de música de vinilo, esas cosas. Sí, sí. Porque no nos, sí, no porque no nos da el tiempo acá. Compartiendo y pasando acá, música. Acá no ¿eh? Nos da el tiempo. No, no nos da. Alto Voltaje tiene 2 horas nada más. Si no, sí. Tenemos que hacer un programa de 4. Es más, tenés todavía gente invitada. Sí, que me van a decir hola y chau. Claro, y al final todo el programa era de coso. Del cordobés. Del cordobés. No, bueno. No, pero esto se edita y sacamos la parte donde sí. Gritamos el gol de Racing. Sí, obvio. Que no sé cómo va, cómo va el partido. Minutos. Terminó 1-1. Bueno. Invicto Racing ya. Bueno, ahora tenemos que ver la vuelta ahora. Stupid! What? by the left. ver, vuelvo a decirte, no es nada más lindo que hacer radio. A mí me encanta hacer radio. Por ahí mutan un montón de cosas. Es difícil mantener esto. La gente que lo escucha, la verdad que está buenísimo. Está bueno crear comunidad, que la gente participe, que te mande, si estuvo bueno o no, o que lo comparta, o que simplemente un mensaje está bárbaro. Sí, igual eso, uno lo igual hace. Eso por ahí es más factible si el programa fuera en vivo. Totalmente, pero a ver, hoy en día en vivo se puede hacer, sí, podemos hablarlo, podemos charlarlo y se puede hacer en vivo. Esto podría salir en vivo tranquilamente. Pero ¿qué pasa? La gente tiene que saber que por ahí hay una preproducción, hay una producción, hay una puesta al aire y hay una postproducción. Y son horas de laburo. Está bueno que nosotros la capitalizamos quizás con que la gente, si lo escucha, le pone un like o siguen en las redes y comparte información. Esto es un ida y vuelta, gente, es así de simple. Yo siempre lo vi como esto. Yo tengo una radio que está bien, soy el cordobés, estoy en Córdoba, todo lo demás, pero yo comparto tanto bandas de Córdoba como bandas de allá, de Buenos Aires, de La Plata. Sí. Me escriben un montón, tengo cantidad de bandas y emergentes sobre todo, y bandas que están haciendo su camino y que, bueno, encontrar un espacio como Alto Voltaje o cualquiera de los otros programas, porque bueno, Chucho también hace su movida, el Astronauta del Rock hace su movida, Código Rock también hace su movida, de esta chica de... Uy, Debbie. Se me fue el nombre de Debbie. Ella hace también su movida, entonces está bueno apoyar estas causas, porque bueno, yo creo que es muy difícil si no te pasan en las radios, y sobre todo desmotivante, ¿no? Entonces sí, en este caso hay una radio que sí, que los pasan, y que los pasen exclusivamente, porque vos, Darío, no es que pasas y no los presentas, sino que te tomas el trabajo de pedirle un audio, que se presenten, de compilar el audio con un tema, con dos temas, y eso es tiempo, y porque nos gusta. Yo también lo he hecho por mi lado. Estoy con ganas de armar un podcast, te lo comento así al aire, ¿no es cierto? Ya tengo la primera entrevista, ya la tengo, que creo que ya te la comenté, que es un guitarrista, Jaime Lombardo, un panameño. No me habías comentado. Bueno, ya en breve va a salir estilo podcast la primera entrevista de Los Seleccionados de Cabana Rock, temporada 3, que es una continuación de dos temporadas anteriores de más de 30 programas que están subidas por ahí, pero en este caso en formato podcast. Haciendo entrevista a personalidades de la música, a ver, que tengan que ver un poco con el arte y la música, no siempre que sean músicos, sino que también pueden ser, abocados al arte. Pero ya pintor. Voy a ver, la primera entrevista... ¿Un pintor? ¿Cómo? Sí, pues un pintor, tengo ahí un profe de música también, que es muy grosso, acá en Córdoba, bastante conocido, porque estuvo en bastante bandas de acá en Córdoba que son bastante conocidas, que son de rock fusión, por ejemplo. Tengo doblajistas, estoy haciendo ahí las tratativas con un doblajista bastante conocido a nivel internacional. Entonces, vamos a ver hasta dónde llegamos. Pero bueno, son cosas que se van ocurriendo, todo lleva tiempo. Uno lo hace por amor al arte, tratando de que no sea así y que algún día llegue a otro puerto. Pero bueno, dependemos mucho también de los que nos escuchan, ¿no? Y de crear comunidad, esto de poder compartir. Pero ni hablar. Vos calculá que si yo tengo 100 programas, yo paso dos bandas por programa. Sacá la cuenta. Pasaste 200. 200 no, porque hubo 8 programas donde igual los pasé a ellos, que fueron los que ya, cuando hice los especiales, igual pasé música de ellos. Sí. Pero ponele que fueron 80 programas. Son 8 por 2, 16, son 160 bandas que pasé. Un montón. Y es mucho. Hay gente. Bueno, y yo tengo... Hay gente que por ahí, si vos te pones a ver, que por ahí hace un programa todo de bandas emergentes. Entonces tiene... Sí, bueno, Código Rock es claro, así. Claro, entonces tiene el triple o cuatro veces más que yo. Bueno, por eso te digo. O sea, está bueno que esto se apoye, obviamente. Y bueno, a ver si hay 100 programas más. Que 100 programas más son 2 años. Sí, sí. 2 años y chirola más. Y yo mucho tenía, tiempo, yo chicos. No tenía tanta cana cuando empecé. De verdad. Bueno, ahora tenés un micrófono. tenés un buen micrófono, y bueno, ha mejorado la edición. Pero hay que decir una cosa, cuando yo empecé no sabía nada, nada. No sabía cómo hacer un programa. Ahora vas. No sabía cómo hacer un programa, no sabía hablar, no sabía el tema del audio, no sabía edición, porque los primeros 20 programas me lo editó mi mujer. Y yo mirando aprendí. Sí, recuerdo. Y un día se me dio por decirle, pará, voy a editar yo, vos mirame, a ver qué hago mal. Entonces el primer programa que edité me miró, me decía, no, ahí no, tenés que hacer esto, qué sé yo. El segundo programa, ya dos errores solo, y el tercero me miró y me dijo, lo hiciste todo bien, y el cuarto me dijo, ¿para qué me voy a sentar si ya le agarraste la mano? Claro, dejé romper la bola y hacelo solo, que sos grande. Del programa 24, del programa 24 hasta el programa 100 los edité todo yo. Hice todo yo. Perfecto. Aparte. Y no es una cosa que se aprende así nomás de un momento no, al otro. No, y aparte salir por YouTube también, porque en el canal de YouTube también hay notas. Sí. Eso hay que aclarar porque la gente no sabe, Darío, y porque no, a ver, y lo digo yo, porque yo sí te sigo a vos, busquen Alto Voltaje en YouTube. Alto Voltaje LP. O busquen en Cadorna Rock en YouTube y abajo dentro de los canales, hay canales, eso te lo comento a vos también, hay canales, porque vos podés poner los canales que seguís y van a encontrar el de Alto Voltaje. Bueno, eso yo no sé cómo hacerlo. Bueno, ya te voy a enseñar después, ¿entendés? Pero tenés el de Martín Carrizo, Alto Voltaje y el Astronauta del Rock, que son canales que siempre tienen entrevistas muy piolas, muy, muy amenas con artistas que son recontra grosos y conocidos. El Astronauta, bueno, ya sabemos, sí, igual tiene ahora, un poco, pero vos ahora tenés... te iba a decir justo, porque se me ocurrió la semana pasada, que ahora voy a empezar una vez por semana a hacer entrevistas solo para el canal de YouTube, no para Alto Voltaje, porque no me entran, a todas bandas emergentes. Las voy a subir todas a YouTube. Van a ser entrevistas de media hora, no muy largas. Pero bueno, a ellos les sirve. A ellos les sirve todo. Obvio. Así que... No, pero más allá de que sirva, ¿no? Es el hecho de ponerse a hacerlo, está bueno, es aprender algo, hacerlo. No todo el mundo habla frente a una cámara. No todo el mundo habla frente a un micrófono. Antes no lo hacía ni loco eso. Y bueno, y ahora te has animado. Yo me acuerdo que estábamos, te decíamos, te queríamos convencer, me acuerdo, con la compa que tenías antes, ¿entendés? Y te decíamos, che, hagámoslo en video. No, ni loco. Sí. Yo en video no voy. No, pero escúchame, ¿te acordás cuando éramos chicos el famoso llamar al FM y decir, hola, hola, soy Darío, quisiera que me pase un tema de Guns N' Roses, muy buena la radio? Esa pavada, yo no me animaba a llamar por teléfono para que me salga el mensaje mío. Claro, no, yo tampoco. No lo hacía porque me... Sí, es llamado. Cuando salí en vivo por Pájaros Perdidos, era la primera vez que salía en una radio. Y dije, bueno, ya no me importa más nada. Y después Chucho me hizo salir en su programa en vivo. Y también ya dije, no me importa más nada, yo lo hago. Ahora lo hago, ya está. Y ahora... Salimos todos en la de Chucho. No, pero yo te digo una anterior, el año antes. No, bueno, yo te digo ahí Chucho. Un especial de, no sé, 6 horas, 7 horas. Como 100 personas tuvo, más o menos. Y aún, una producción de la Gran 7 tuvo. Las locuras de Chucho. El señor Gonzalo. ¿Cuánto es Gonzalo? Gonzalo Chucho Hernández. Hernández, exactamente. Me causa gracia porque yo le digo, pero Chucho, yo no te puedo llamar Chucho. Te decimos cómo es tu nombre y se cae de risa, Gonzalo. Y después le termino diciendo Chucho, porque es Chucho. No lo conoce nadie, Chucho. Por Gonzalo tampoco. Claro. Pero bueno, radialmente yo te tengo que decir el nombre. Gonzalo Chucho Hernández, punto. Y después Chucho, entre nosotros. Me parece. Sí, yo cuando le hice la nota la semana pasada, le digo, para el flyer, te tengo que poner Gonzalo Chucho Hernández. Pone Chucho solo. No, te pongo Gonzalo, te pongo Chucho Hernández. Claro, me parece que... Chucho solo. Nota exclusiva a Chucho. Es como si ponga entrevista al cordobés. Claro. ¿Y quién lo conoce, el cordobés? No, aparte, ¿cuántos cordobeses hay? Puede ser cualquiera. Claro. Puede ser cualquiera. Exacto. O ponés la entrevista al genio. ¿Y cómo sabe que es Darío? Tenés que poner al genio de Darío. Si no, no es lo mismo. Está bien, cumplí 100 programas. Está bien, genio, ídolo. Todas las pavadas las puedo decir. Y si Roberto Bardín no hace la entrevista, no viene a hablar, es un botón. Igual es un botón. Igual es un botón. No va a zafar igual. Mierda. No va a zafar. Hincha estudiante, pobre. Pobre pibe. Bueno, qué sé yo. Yo te... No vamos me, a volver. Me gastaba porque fútbol, me ganó la otra vez. Le digo, dejate joder. Le digo, bueno, vamos, en, ese vamos momento, en el historial. Par de... 200 y pico de partidos. 100 y pico a 40. No hay que agarrarse el historial. Bardín, ya el pero historial no me es cargué. Eso. Es no, pero está bien, pero no me cargué. Aguantate la cargada. Carga los gimnasios. Sí, sí. A mí no me cargué. Pero ni hablar. Bueno, larga vida, alto voltaje, loco. Y vamos a ver, qué sé yo. Mientras estemos bien, vamos a seguir. Eso seguro. En algún momento, bueno, fue cambiando alto voltaje. No es lo mismo ahora que el programa 1, ponele. Fue mutando. Vamos, vale. Y en algún momento va a seguir mutando. Porque si hace siempre lo mismo. Está bien, a la gente. La música va a ser siempre la misma. Eso. No hay duda. No bueno, se va a escuchar. Con cosas, digamos. O sea. Con cosas que a lo mejor no todo el mundo escucha. No, ojo, seguramente. No. Esa es la gracia del alto voltaje. Pero nunca, claro. Nunca va a existir el pop ni esas cosas. Olvídense. No, eso escúchenlo. No diga nunca, porque lado. El pop está metido. No, yo digo Beatles, nunca porque. Sí, bueno, pero cuando yo pasé los Beatles. Porque yo pasé los Beatles. Sí. Pasé los temas más rockeros de los Beatles. Y está bien, pero no pasé. Deja de ser una banda de pop. No, ya sé. Pero pasé los temas más rockeros. Pasé Revolution. Pasé esos temas, ¿entendés? Está bien, pero oiga, yo le apuesto a usted. No se cierre. Porque hay no, bandas no, yo no de me pop, cierro. De rock pop, como Soda Stereo, por ejemplo, que la siguen considerando como una banda de sí. Pop y para mí una banda de rock de la puta madre, ¿entendés? Pero con la impronta pop, que valen la pena, loco. ¿Entendés? Ah, una cosa, una vez me preguntaron ahí, ¿por qué siempre únicamente rock internacional y no nacional? Porque. Me preguntó. ¿Por qué? Eso quiero saber. Alguien que preguntó y yo traslado la sí. Pregunta. Igual. Rock nacional he pasado. Por ahí no sé qué programa escucharon. Sí, las bandas emergentes. Sí. Bueno, en las bandas emergentes ya tenés 4 temas de rock nacional. Pero, por ejemplo, sí. Ahora. El miércoles que viene vamos a hacer un especial del Tano Marcielo en Cadorna. Y es todo el Tano, es toda la banda de él. Ahí sí, tenés señor. Rock nacional. Y después que yo no soy fanático de las bandas de rock nacional. No tengo muchas bandas. Entonces. Bueno, Rata Blanca. Bueno, hemos hablado Rata Blanca. Rata no, Blanca, Rata Blanca soy fanático. Olvídate. Pero bien. Si vos mirás mis discos, si vos venís a mi casa. Y mirás, los 500 discos que tengo, los 500 CDs, más los vinilos, todo, sí. Vas a encontrar toda la discografía de Rata Blanca y vas a encontrar un disco de Pescado Rabioso, uno de Los Redondos y vas a encontrar uno de Papo y dos de Riff. No tengo más rock nacional. Bueno, pero hay cosas interesantes. Pero me gusta. Ojo, podemos hablar. No, pero hay banda. Podemos hacer un programa así. Pero hay banda de rock nacional que me gusten, pero. Lo que pasa, para. Esta cosa nada más. Lo que pasa es que acá, ya dale. Te dije yo, es mi opinión. Acá, rock nacional le llaman a Sandra Mianovich, porque yo he comprado el coso de Noticias, ¿te acordás? Cuando salía el coso de rock sí, nacional pero... y me salía Baglietto. Y eso no es rock. Está bien, si pero querés así poner como está. Una palabra adelante, ponésela. A ver. Yo te la tiro, después lo analizamos y lo vemos. ¿Algún programa lo que vamos a hacer? Es lo hacemos de rock nacional. Yo presentándote sí, vos, no, a vos, tema de rock nacional. No tengo ningún que problema. A mí me gusta. Para, que a mí me gustan. Y después lo vamos debatiendo mientras. Es como un programa todo musical en el cual le vamos a ir debatiendo. Esto está bueno, esto no está bueno, esto me gusta, esto no me gusta. Y de dónde viene y cómo sale. Porque hay muchas cosas interesantes que a lo mejor, por lo que vos me decís, conoces y algunas no conoces. Entonces hay bandas sí, que son pero muchas, fundacionales muchas las conozco. De muchas cosas de acá. Está bien, todo venía de afuera, como eso ya lo no, sabemos. No, por mi edad también. Nuevo. Sí, pero por eso mismo, porque tu edad te habilita para decir, che, loco, ¿cómo no? A ver, pará, escúchame, yo cuando era chiquito, te estoy diciendo, estaba en séptimo grado, yo escuchaba los Cadillac, sí. Escuchaba los Pericos, escuchaba Soda Stereo, escuchaba los Enanitos Verdes. Ahora. Es lo que pasaban en la radio. Claro, pero ¿qué pasa? Después descubrí otro tipo de música. Yo no sabía lo que era el hard rock. Cuando descubrí el hard rock, es como que eso que yo escuchaba, los Cadillac, todo, no me interesó más porque me gustó más eso. Y me fui para ese lado. Y después, bueno, gracias al hard rock, conocí el heavy metal y me fui para ese lado y es lo que escucho desde que tengo 13, 14 años. Es simple. Perfecto. Es así de simple. Por eso, Alto Voltaje, es raro que escuches un tema de Soda Stereo o de los Cadillac, sí, que, no mucho, que mucho le dicen rock, y yo no es el estilo que yo pasaría en Alto Voltaje, por eso no se pasa. Ahora, sí he pasado a Rata Blanca, he pasado a Rowek, he pasado, bueno, ahora la banda de Rowek, Entre el Cielo y el Infierno, que son los de Rata Blanca, he pasado a Mario Ian, he pasado a Helker, he pasado a Lorien, montón pasé. Sí, pero no sale del estilo de heavy metal. Y porque metal, es la música que me gusta a mí, ese es el tema. Claro. Bueno, listo, lo vamos a dejar ahí para después más adelante, ahora antes que se corte, sí, acá antes que se corte la llamada. Bueno, amigo, gracias por la invitación. Bueno, nos estamos viendo para la próxima. Ya algo juntos vamos a hacer. Seguro que sí. Por 100, 200, 500 programas más, querido amigo. Un abrazo a Alto Voltaje. Dale, y un abrazo a Cadorna, por muchos años. Chau, Darío. Nos vemos. Un abrazo, chau, amigo. Push me till there's nothing more to hear. I'm gonna push me to the maximum. Shut your mouth and take it home. The sound.